amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Esta es la 295, nos vamos acercando a las 300 ediciones con fuerza y con fe. Veníamos iniciando este programa con una novedad. Esto fue Medusa de los Protones, de aquel compilado con el que van participando y va circulando por las calles de Lima. Seguidamente estábamos con la gente de Qatari, Ningún Lugar. Bien, César les tiene en esta edición una entrevista a Los Lagartos. Ellos acaban de sacar un EP, están entrando con fuerza en la escena independiente musical peruana, así que escuchar un poco a esta nueva banda. En esta ocasión yo les tengo un set musical, así que vamos iniciando el programa. Los voy dejando con un temita de Termin 4, esto es Urban Diamond, pero ojo, ya hay nuevo material circulando de esta banda. Un saludo para José Gallo, que nos va facilitando un poco el material para una próxima edición. Ya nos soltó unas par de canciones, así que estén atentos. Vamos iniciando Mixtura. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Los Lagartos. Me encuentro con Lucía, con Renzo y con Raúl. Hola César, hola Mixtura. Mi nombre es Renzo Galecio. Soy bajista y vocalista de Los Lagartos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Leguavil. Soy guitarrista de Los Lagartos. Hola, yo soy Lucía. Toco batería en Los Lagartos. La banda se crea en el 2013, más o menos, ¿no? Podríamos comenzar con la historia de la banda. Nos conocimos en la Católica. Bueno, Renzo y yo al principio. Llevábamos un curso juntos de fotografía y nos pidieron llevar una foto. Él puso una foto de una banda que era The Smiths. Y como que le hablé y le dije, oye, esta banda está bien paja, esta banda me gustó. Y me empezó más bandas, empezamos a conversar más. Y le conté que yo también tocaba guitarra, pero en ese tiempo tocaba música clásica. O sea, era lo único que había tocado hasta ese momento. La púa no se me daba bien para la guitarra incluso. Como que empezamos a reunirnos a tocar y dijimos, ¿por qué no armamos una banda? Y empezamos a buscar baterista y a Renzo le pasaron el dato de Lucía. Lo que pasa es que antes de llegar hasta Lucía pusimos un anuncio en la Católica buscando baterista. Y la cuestión está en que también probamos y no funcionaba. Digamos que no iba con nosotros. Hablé con un amigo de la Católica también que me dijo que conocía a un baterista. Ni siquiera sabía si era una ella o un él. Y total, que un día estaba editando un trabajo final con mi grupo y justo salgo y recordé, ¿no? Ah, área de fotografía. Y la cuestión está en que fui y le dije, Lucía, me dijo Luis de que tocas batería y no sé si te gustaría tocar. Y quedamos para tocar. Y la primera vez que nos juntamos en el garaje de Lucía. Y esa vez como que no nos conocíamos porque yo no había hablado con ella antes. Renzo creo que solo lo había dicho para tocar. Y ese mismo día salió I'm in Love, ¿no? Ese día habíamos quedado en tocar covers, claro, porque claro, ustedes querían claro. Tocar covers de The Smiths y Joy Division. Y no. Yo les dije que no quería tocar covers y salieron dos canciones en dos semanas. Las dos primeras semanas que nos juntamos a ensayar salieron dos canciones, She's So High y I'm in Love. De la nada, en verdad. Muchas bandas pueden tener una historia similar a la de ustedes, ¿no? La motivación de tocar, de juntarse, primero quizás comenzar con covers, luego a sacar las canciones propias. Pero, ¿cuándo deciden ya asumir el proyecto como tal, ¿no? Como un grupo verdadero, tomarse días para ensayar, componer canciones. ¿A partir de cuándo comienzan ya con esta idea? En verdad, si no fuera porque Lucía nos dijo como que, oigan, ya hay que dejar de hacer covers, probablemente hubiéramos seguido haciendo covers. O sea, ese lado de crear, de hecho, fue gracias a Lucía. Pero nos lo tomamos en serio después de que ella volvió de España, creo. Porque pues, ensayamos poco y de ahí ya nos juntamos más tiempo y digamos que se volvía algo más serio, ¿no? También cuando terminamos la universidad y teníamos más tiempo. Ah, claro, eso también. ¿Cómo entran ustedes, digamos, al mercado, al circuito o a la escena de Lima, ¿no? Últimamente ha habido muchas bandas que están saliendo. Ustedes tienen un tiempo de pocos años y ya han podido sacar un EP. Sí, de hecho es un poco complicado meterte ahí, que tengas seguidores, que la gente escuche tu música y moverla. Creo que hemos tenido suerte porque nuestros amigos, muchos de ellos tocan en bandas y bueno, muchos de ellos están en Faro Disco. Está Certo Mercurio, Almirante Akbar, Mundaka, Los Zapping, Submarino. Y conversando con ellos, diciéndole, ah, yo tengo esta banda. Les pasábamos las canciones una vez que estaban así medio mezcladas. Pero entramos a Faro Disco, que creo que es una buena ventana para llegar a otros lugares y a más gente. Y también, por otro lado, creo que mezclar con Cristian nos dio un sonido bastante... Cristian Vargas fue el que mezcló el disco y, bueno, produjo también. Y él nos dio un sonido bastante identificable y algo que tal vez nosotros no la teníamos muy clara. Entonces ya teníamos como una escena donde podríamos ir, que es como más indie. Luego de que les entregan ya este disco, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Te puedes analizar, me faltó meter esto, quizás acá este arreglo debió ir? La verdad es que, o sea, estábamos en este tema de la canción de estudio no es igual que la canción que se toca en vivo, ¿no? Somos tres, entonces cuando estábamos grabando bastantes arreglos y ornamentación se nos ocurrieron en ese mismo momento. Y, o sea, eso fue chévere también, ¿no? Que haya quedado, o sea, que pareciera bien pensado, pero en verdad no. Claro, ¿verdad? Salieron las cosas como que en el estudio, básicamente, que decíamos, creo que acá falta algo mientras estábamos grabando y ya. Y se metía, grababan algo más, o incluso Cristian le metió un teclado a una canción nuestra. Este disco también tiene canciones en inglés y en castellano, ¿no? Bueno, sí, al comienzo era complicado porque solo componíamos en inglés. Bueno, Renzo es el que hace las letras, está más ligado a la composición de las canciones, pero yo creo que deberíamos componer en español, entonces por ahí estuve metiendo mi cuchara hasta que por ahí se dieron. Lo que pasa es que hay un tema porque, de hecho, creo que, no sé si todos los de Faro Disco piensan lo mismo, pero creo que sí, que sí siempre debería haber una tendencia para, o sea, si hablamos español, las canciones deberían estar en español, ¿no? O sea, de hecho tengo esto alienado, que no me voy a sacar porque, o sea, me gusta la música en inglés y es el 80% de lo que escucho, ¿no? Y es más fácil porque varias personas me han dicho que es más fácil componer en inglés. Eso sí, pero por esto de las sílabas y todo lo demás, ¿no? O sea, también es chévere porque hacerlo en español. Mejor. O sea, igual voy a tratar de bajarle al inglés, pero no creo que vaya a dejar de hacer canciones en inglés. Otra de las cosas que con el tiempo se va volviendo como que una obligación para las bandas es aprovechar internet, ¿no? Redes sociales. El grupo se convierte en su propio medio de prensa porque trabaja, expone su canción, comparte con amigos, con comunidades, ¿no? Es un trabajo que cada vez tiene más valor. Es lo mejor que puedes hacer para llegar a más gente. Ser activo en las redes sociales. Y estar publicando contenidos y contenidos y contenidos. Y fotos de nosotros o noticias de los conciertos a los que vamos a tocar. Y bueno, últimamente en verdad, a raíz del EP, ha incrementado bastante y ahora más gente nos sigue, nos comentan y como que también eso nos hace tener más actividad en las redes, ¿no? Estábamos escuchando la canción Voces Maduras del EP que acaba de sacar la banda Los Lagartos. Esta otra manera de trabajar en colectivo, digamos, a través del sello que tienen de Faro Discos, es interesante porque ya lo he visto también en otros lugares y quizás sea la forma más adecuada de moverse, ¿no? De juntar varias bandas dentro de un proyecto y trabajar todas unidas para llevar adelante un proyecto, ¿no? O sea, se ha visto, por ejemplo, bastante de la gente que está metida en Faro tiene otras bandas, o sea, definitivamente todos son amigos y de hecho están bien ligados entre ellos, ¿no? Bien incestuoso todo, porque todos tocan en las bandas de los otros y todos se prestan. Pero es chévere porque, no sé, es bien personal. Siempre vas y está algún amigo tocando, no sé, es interesante. Y también la otra cosa es que, no sé, a veces haces un concierto y siempre te da algo que quieres meter a bandas de Faro y entonces por ahí también. Para la gente de otros lugares que no los ha visto en vivo, ¿cómo podían graficar un concierto de Los Lagartos? Raúl tiene un montón de fans. Un montón de chicas que le escriben a cada rato a decirle qué lindo que es. Entonces es el más pintón, el que está jalando siempre a groupies. Renzo es el que le mete más feeling y se va así en feeling. No sé, le metes más punche. Te concentras, no sé. Yo siempre estoy estresada porque siento, no sé, que me voy a cansar muy rápido, qué sé yo. Pero creo que al comienzo, o sea, yo antes he tocado, pero ellos no tanto, entonces... Claro, es la primera vez que... Con ustedes. Cuando recién empezamos a tocar, me acuerdo que todos estábamos súper nerviosos. Renzo y Raúl como que les temblaban las piernas y cuando los veías en el escenario, cero. O sea, no parecía para nada que estén nerviosos y súper cancheros. Y creo que es un plus que tenemos porque normalmente si empiezas a tocar, o sea, a mí me costó un montón no estar tan nerviosa cuando empiezo a tocar. Acabas de decirse, me recordé en ECA que en la prueba de sonido, no sé por qué me temblaban las rodillas, fuimos por unas chelas así, o sea, no tanto tampoco. Y cuando volvimos ya estaba completamente tranquilo. ¿Cómo sienten la conexión con la gente? Obviamente la gente suele enchufarse al sonido de la banda, pero desde arriba, ¿cómo lo ven ustedes? En verdad, después de que salió el EP, o sea, en la presentación, fue bien feeling porque dejamos I'm in Love, que es nuestra canción, digamos, más conocida, para el final. Y había gente, bastante gente, que le estaba coreando y que le estaba cantando. Y era, es raro, ¿no? Eso no nos había pasado antes porque no nos conocían tanto. Y tampoco tenían los temas como que colgados, no los habían escuchado. Pero ahora hay gente como que, no sé, a veces se escucha como que dicen Any Day, o sea, sí he escuchado cuando dicen Any Day, esa canción o algo así. O un amigo me cuenta que la gente estaba comentándola mientras estábamos tocando. Ahora ya se siente más eso y creo que motiva bastante cuando uno está tocando y escucha a la gente cantarla también, ¿no? Es bonito, es bonito. De hecho hay una limitación, al menos de parte mía, por tener el bajo, o sea, es como que, o sea, si la gente llegara a saberse todas o lo que sea, me gustaría poder bajar y hacer algo mucho más personal, ¿no? Pero siempre es como que tengo que estar tocando el bajo, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una limitación. Claro, pero para el poco tiempo, digamos, que tienen, es bastante lo que ya han estado logrando. Es interesante que una banda que tenga tan poco tiempo resulte agradable hacia la gente. Diciéndolo personalmente, y creo que por todos, es como que estamos muy felices por eso, obviamente. Que haya pegado, que la gente le haya gustado, que les guste la música, en verdad. Me parece súper... O sea, era algo que no había pensado que podría pasarme, no sé, pero ahora es como que... Uno lo quiere, lo busca. ¿No? Uno lo busca, pero, o sea, de alguna manera no te imaginas que puedes llegar a hacer música, a grabar, a tocar en vivo y que la gente le guste. Entonces eso se siente bien, creo que es lo más gratificante para todos, ¿no? Recuerdo que había un post en el 2013 en nuestra página secreta de Facebook en el que ponía tipo, ya el EP ya va a salir. Eso fue en el 2013. Y después cuando ya lo vimos en 2015, ahora es como el feeling, ¿no? Pero que, claro, como, y comentamos, ahora sí va a salir. Y este EP también trae una obligación, ¿no? Obviamente tiene que mostrarse más, tocarse en más escenarios, hacer un poco más frecuente las tocadas, ¿no? Ir a provincias quizás también, ¿no? Eso nos gustaría bastante, ¿no? Sí, eso sería genial. Y bueno, ahora pues vamos a tocar el sábado con La Inédita. Creo que es el último concierto antes de su gira, ¿no? Nos invitaron para tocar y bueno, de hecho vamos a tocar las canciones del EP. Y bueno, es una forma de promoción, ¿no? Y queremos buscar muchas más tocadas también, todas las que podamos conseguir, en verdad, para hacernos mucho más conocidos con nuestras canciones, ¿no? Tener en provincias sería excelente. También. Sería bravazo. Sí, sería bravazo. Claro, no, Trujillo. Claro, y tener públicos, no sé, pues en todo el Perú. ¿Qué es lo que se viene para lo que queda de este año, ¿no? Son 6 meses, pero seguro va a implicar bastante chamba, no sé, a nivel de las metas que se ponga la banda. Tuvimos la suerte de ganar este concurso de Converse. Salimos seleccionados junto a otras bandas y grabamos 2 canciones que están como para mezclar. Entonces, ahí meterle algunos arreglitos y tal vez sacarlas a fin de año ya mezcladas y masterizadas como un single. Sería la voz, porque ya tenemos la base súper sólida, bien grabada. Y tenemos un videoclip que yo supongo que sale a fines de agosto, que en verdad es así súper berraco, todo pantalla hecho en casa, con pantalla verde así. ¿Qué canción? De She's So High. Es divertido, ¿no? Es divertido. Es divertido, nada más. Pero lo hicimos nosotros, entonces, cero presupuesto. Y al final es que lo que se valora más, ¿no? Que lo hagan ustedes mismos. Sí, sí, solo que estamos como full, entonces no tenemos tiempo de editarlo. Tal vez si alguien más lo hubiera hecho, yo estaría al aire. Aparte de esas dos cosas, yo creo que también cada vez que ensayamos nos sorprendemos, ¿no? Porque a veces alguien hace algo y puede que salga una nueva canción, el próximo hit, entre comillas. Pero nada, eso y seguir tocando. Bueno, les agradezco por estar en Mixtura. Adiós, nos vemos. Bueno, adiós amigos. Gracias por oírnos, gracias por ir a nuestros conciertos. Y bueno, pueden encontrarnos en Facebook como Los Lagartos, la foto moradita, por si acaso, de foto de perfil. Es en Bandcamp como, bueno, Los Lagartos también, obviamente. Pueden encontrarnos en todos los lugares como Los Lagartos. En YouTube también he visto que están las canciones. En Instagram también nos pueden encontrar, ¿verdad? Gracias por entrevistarnos y darnos esta oportunidad. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a finalizar la entrevista con Los Lagartos escuchando otra de las canciones que viene en el EP que acaban de sacar. El tema es She's So High. In this bill, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, bitten in an innocent shoe or watch case. Y ahí estaba la entrevista con la banda peruana Los Lagartos. Ahora escucharemos a la banda peruana Los Hijos del Culto con una versión de la banda Indochina. La canción es Canary Babe y el tema viene en el CD Banana Split. We'll be right back. Ahora llega el turno de escuchar desde Medellín, Colombia, a Desastre Capital con la canción Tiempos Difíciles. Esto es Plug Plug, Descontaminación Épica. We'll be right back. Argentina, Incorp Santis, nos traen el tema Marionetas. Colombia, alerta camarada y el tema El Viaje. Yo, bring the boat, man. The Kush Empire. The Kush Empire. Yo, my love. Okay, bring the gang. Vamos de salida. Chinese. Te perderás del paisaje, no te da. 60 como si yo fuera un hippie. Dos nenas a la vez, lo pesa que PC. Estilo Dennis Brown, nigga, easy, take it easy. La playa, la brisa y el mar, vamos, tu mente se va a relajar. En el Caribe se pone a gozar, sube la nave que quiero escapar, huh? Yo, Team Sun, yeah, we stay high. I'm on my dirty shit, it's called a deal, ha. Encuentro fuera de control. Dímelo, guanchito, ¿dónde pusiste ese blunt? Hit it up, pues el Loki, bro, dámelo, let it go, que quiero volar. La nave espacial, son reality show especial. Tú ya sabes que tenemos el control. Súbete en mi nave que vamos partiendo. Sin pisajes, sin camino al cielo. Súbete en mi nave, se ha acabado el tiempo. Just searching, looking for a good girl, pretty and sexy. We going to the party, tell her show me, baby. Put your body hot, you drive me crazy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, feel me, feel the vibes. Hug me, lady, close to me. Be my medicine, man, sick for love. I don't want you to go now. Murder, Mancilla, Castro, Fonseca. Killing the sound system with the righteous message. Cool the dance floor with the combination. Whoa, whoa, whoa, whoa, happy. All the people them, jumping and swagging. We love the vibration, we match up the party. Hace tiempo despegamos, la nave está en el aire. Vengo controlando la zona norte, sur, centro y loma. Reloaded, explosive, activa toda hora. Partiendo en la nave, dime por qué tú te azoras. Yo ando con el combo y una guía le dando lora. Implantando por el mundo, segundo tras segundo. Estoy claro en lo mío, con mi flow tu falsa tumbo. Mar, mar, mar, mar, mar, otro rumbo. No actives al león, que no están saliendo chimbo. Rocking for my people, y estas wanna rush. Alerta camarada, Big Man, Sia, Castro, Koch. Pablo Pulito, Mendigales, Scream. The after party on the beat, it's on fire, turn it up. Tú ya sabes que tenemos el control. Súbete en mi nave que vamos partiendo. Sin pisaje, sin camino al cielo. Súbete en mi nave, se ha acabado el tiempo. The Kush Empire. Desde Venezuela, Luz Verde nos trae Menos que Cero. Amar es pasajero. Tu hipster es tan tonto, aunque gane este juego. Tenía la cabeza, nunca el sombrero. Tenía los condones, pero no el agujero. Te veo cuando pasas con tu chupa de cuero. Parece que creyeras que llegaste primero. Cuando estás siempre en el suelo. Te olvidas de tu hermana, te olvidas de tu perro. No pasas por tu casa ni el primero de enero. Pero te crees grande, te crees que te quiero. Por mí que te rellenen de cemento hasta el cuello. Me cambias por cualquiera que te lleve. Cuando da menos que cero, a menos que cero, a menos que cero. España, los Puncetes nos traen John Cage. Sonante el tema La Cañada. Un saludo para estos muchachos. Esta banda va atravesando momentos un poco difíciles, pero fe, la música siempre prevalece. Es algo que no puedo describir. Se apodera de mi cuerpo y no lo puedo resistir. Aunque trate, no lo puedo controlar. Pienso en otra cosa y me pongo a transpirar. La hora pasa y comienza a nacer. Esa noche tan hermosa que me llena de placer. Vi a la luna cabeza y me empiezo a transformar y ese ente tan extraño que se quiere saciar. Solo me quiero emborrachar. Vino, pisco, ron, da igual. Solo me quiero emborrachar. En mi casa, plaza o bar. Solo me quiero emborrachar. Durará esta enfermedad, mientras sigue este camino no me deja la maldad. Todo trata de hacerme comprender, pero si no destapo una me convenzo, oscurece, sigo vagando sin destino ni final y estoy seguro que mi muerte está perdida en algún vallado. Otro día, otra noche, cada más entre mujeres y botellas, rock and roll hasta el final. Solo me quiero emborrachar. Vino, pisco, ronda, igual. Solo me quiero emborrachar. En mi casa, plaza o bar. Solo me quiero emborrachar. Vino, pisco, ronda, igual. Solo me quiero emborrachar. En mi casa, plaza o bar. Solo me quiero emborrachar. Amigos, vamos cerrando una nueva edición de Mixtura, pero no sin antes dejarles nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. También tenemos una página en Facebook que es Programa Mixtura Oficial y como persona Programa Mixtura Perú. Así que comunicarse con nosotros es bien fácil, tan solo escríbanos. De esta manera vamos despidiendo hasta una nueva edición.